Thank you. noches y bienvenidos todos y todas al Jazzbass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 aproximadamente de la noche ponemos música jazz para finalizar la semana. Lo decimos lo de aproximadamente porque últimamente venimos un poquito tarde. Son nada, cosas ajenas a nuestra voluntad. Hoy debemos nuestra presencia al gran Marshall. Pero bueno, esperemos que esto se solvente rápidamente y comencemos pues en punto. Y nada, después de unos programas un tanto caóticos, también tuvimos problemas técnicos con los internetes y la semana pasada al llegar tan tarde pues estaba un poco cabreado conmigo mismo y daba por hecho que muchos de vosotros pues habríais desistido y habríais ya dejado de sintonizar la radio. Pero bueno, la cuestión es que ya vamos a dejar finiquitado el especial dedicado a Cole Porter. Ya hemos hecho como 5 o más programas. Y nada, en internet ya colgaremos un par, por lo menos, los más así decentes. Y nada, mientras cambiamos de rollo, vamos a poner el punto y final al especial dedicado a Cole Porter y lo vamos a hacer con el tema con el cual todos empezó a hacer puñetas. Fue el momento en el que quisimos poner un tema de la gran orquesta de Paul Whiteman, el tema A Picture of Me Without You, y bueno, vamos a recordar este tema y con él pues nos despedimos del gran Cole Porter. No os voy a decir las mismas tontadas que he dicho estos días intentando poner este tema. Vamos, sí que pertenece a la banda sonora muy chula de una película de Peter Bogdanovich que se llama Paper Moon, aquí Luna de Papel. Allí descubrí esta pedazo de canción. Pero venga, pues vamos con este tema de Cole Porter, A Picture of Me Without You, con la orquesta de Paul Whiteman y Ramona Davis cantando. Aquí comienza el Jazzbass de esta noche. Mr. Heinz, my dear, without a pickle. Picture good cigars without Havana. Picture Huey Long, less Louisiana. Mix them all together, and what have you got? Just a picture of me without you. Thank you. Esto era la Picture of Me Without You, una foto mía sin ti, con la orquesta de Paul Weidman. Composición de Cole Porter, ya nos despedimos de él y de su música, que siempre nos transmite esa joy de vivre. Y ahora vamos a dedicar nuestro espacio de hoy a un homenaje de un homenaje. El homenaje al que vamos a homenajear es el que hace un señor trompetista y también cantante, como es el gran Chet Baker, a otra cantante fantástica y maravillosa, Billie Holiday. Aquí en los últimos programas hemos escuchado varias de las versiones que hizo ella del gran Cole Porter. Y este programa, pues no vamos a escuchar su voz. Quizás al final, si diera tiempo, igual ponía alguna así de regalo. Pero vamos a tirar de un disco que grabó Chet Baker en el año 1965, Baker's Holiday, pues que estaba totalmente dedicado a la figura de Billie Holiday. En este disco además coge el flugelhorn, el flagel, aquí conocido como fliscornio, una trompeta que le da un toque más meloso al asunto para darle más lirismo y drama. Y veremos que bueno, sí que hay muchos paralelismos a la hora de cantar y de transmitir entre estos dos cantantes y bueno, la trompeta de Chet Baker que os quiero contar. Así que el programa de esta noche son de esos que se hacen solos, porque vamos a tirar de un único disco de este Baker's Holiday y no lo vamos a poner entero, pero casi. Y es un disco, como veréis, delicioso. No es de los así más conocidos que tiene y bueno, me apetecía mucho bajármelo aquí y compartirlo con vosotros. Vamos a comenzar por el principio. Todos los temas pues son versiones, grandes clásicos. No hay ninguna de Cole Porter, pero podría haber encajado cualquiera. Sí que son grandes éxitos que hizo popular pues la gran Billie Holiday. Y bueno, pues sirvió como inspiración a Chet Baker. Algunos de esos temas él también estaban ahí pues en su propio repertorio, pero alguno los añadió y bueno, pues rindió homenaje a la gran Billie Holiday con este disco. Vamos con el primer tema. Lleva por título Traveling Light. En este disco, lo digo así ya de primeras y me olvido luego del personal. La sección rítmica, vamos, es súper potente. Ahí está al piano Hank Jones, Connie Kay a la batería y Richard Davis al contrabajo. También hay una guitarra, la de Everett Barksdale. Luego hay una gran cantidad de saxos, de reeds, pone aquí, de cañas. Y bueno, pues la voz y el fliscornio de Chet Baker para la ocasión. Esto está arreglado por Jimmy Mundy, que creo recordar que era un saxofonista y que aquí pues es el arreglista. Ya veréis que los arreglos están como muy cuidados. Así que venga, vamos a comenzar con música pues eso, muy arregladita, muy dulce también, pero también así como bastante melancólica y primaveral. Venga, vamos con este Traveling Light. Chet Baker tocando y cantando. I'm traveling light because my gal has gone, and from now on I'm traveling light. She said goodbye and took my heart away. So from now on I'm traveling light. No one to see, no one lucky night. She may come back again, but until then, I'm traveling. No one to see. I'm free as a breeze. No. Pues esto era el Traveling Light, el tema que abría este disco, este Baker's Holiday, disco de Chet Baker del año 65. Creo que era vamos, el primero o el segundo de una serie de discos que hizo después de un tiempo así retirado. Llevaba ya muy mala vida y había pasado alguna temporada por entre rejas. Y digamos que su habitual heroína pues ya era un problema muy serio. Había tenido muchos problemas con diferentes mujeres, se había casado varias veces, quiero decir, y bueno, eran fracasos y eso, y bueno, estaba en un momento un poco delicado, y eso que había tenido pues muchísima fama, sobre todo a partir de los mediados de los años 50, cuando destacó como cantante. Ya había triunfado en el aspecto musical, en la costa oeste ahí con Garry Mulligan, ese cuarteto sin piano tan maravilloso que tenían, y que apenas estuvieron juntos, no llegó al año, creo, y que hicieron unas grabaciones maravillosas. Y bueno, pues se hizo muy popular, era muy guapete. Yo creo que, bueno, todos conocemos la historia de Chet Baker. Hay muchas biografías, incluso una autobiografía pequeñita, pero bueno, hay mucha literatura sobre Chet Baker, una figura, pues eso, la figura del bohemio, del músico maldito, yonki, de muy mala vida, y bueno, también hay biopics, muchas películas y documentales. Hoy de hecho he visto el Let's Get Lost, ya lo había visto hacía tiempo, y bueno, es interesante para conocer un poco la última época de este señor. Ahora vamos, pues nada, a dedicarnos un poco a mediados de los años 60, y vamos a hacerlo, pues nada, escuchando este disco, que yo creo que no es muy muy conocido, pero es así de los primeros que me pillé, y bueno, le tengo mucho cariño, y bueno, vamos a seguir disfrutando de su música. Vamos con el siguiente tema, se llama Easy Living, y vamos a seguir disfrutando del fliscornio de Chet Baker, su voz y los arreglos, y la intro que hace Jimmy Mandy. Vamos con este Easy Living. When you're in love people say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand living. Esto era Easy Living. Y vamos a continuar con el disco, lo vamos a hacer rápidamente. Además es un disco, vamos, dura poco más de 30 minutos. Y son 10 temas, así muy cortitos. Y nada, vamos a seguir indagando en él. Y lo vamos a hacer con dos temas así rápidos, que además son instrumentales. No solo, bueno, le rinde homenaje cantando a la gran Billie Holiday, sino también lo hace pues tocando la trompeta, el fliscornio en esta ocasión. Y venga, vamos con dos temas así rápidos y muy chulos, muy muy chulos. Chet Baker también era un grandísimo trompetista y lo va a demostrar ahora. Vamos con el primer tema, el That Old Devil Called Love, y lo escuchamos ya mismo. Thank you. Bueno, auténtico temazo este That Old Devil Called Love. Y continuaremos con otro tema así en el que demuestra lo buen músico, el buen trompetista que era y el sonido que le sacaba. Gran exponente de eso que se llamaba cool jazz o, bueno, más exactamente allí en la costa oeste, pues West Coast Jazz. Y bueno, tenía fama de ser como más blanquito, todo más medido, más comedido. Pero vamos, son chorradas así de la época, como que los blancos no tienen swing o los payos no tienen duende y esas historias. Bueno, ahí hemos citado antes a Gary Mulligan, estaba Art Pepper y bueno, muchísima gente muy potente. Y Jay Baker, vamos, era un grandísimo y muy reconocido entre los mismos músicos como trompetista. Y luego, pues como cantante, ya hablaremos más adelante de él. Pero vamos a seguir disfrutando de ese sonido cool con el siguiente temazo también. Esto es You're My Thrill. Estaba este You're My Thrill, Chet Baker, aquí tocando el fliscornio. Y continuamos en el Jazz Bass con este homenaje a un homenaje que le hizo el gran Chet Baker a la grandísima Billie Holiday. Vamos con otro tema así cantado. Hay muchos discos de Chet Baker cantando. Ya digo que se hizo muy popular, sobre todo en los años 50. Hay muchísimos recopilatorios que recoge en esa época. Pero vamos, siguió cantando durante toda su vida. Y este disco en cuestión pues es del año 1965 para el sello MRC Records y yo creo que sí, pasó un tanto desapercibido injustamente y es un disco delicioso y nada, pues me lo he traído para hacer este homenaje de un homenaje. Y vamos con el siguiente tema, que lleva por título Crazy She Calls Me. Ella me dijo loco. Bueno, pues esto era el Crazy She Calls Me, y ahora sí que vamos a escuchar a Chet Baker cantando con un clasicazo guapísimo, guapísimo, como este When Your Lover Has Gone. For starlit skies, when you're alone, the magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when. What lonely hours. life can't mean anything when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. Bueno, pues este era el When Your Lover Has Gone, cuando tu amante se ha pirado. Y ahora vamos con otro también clasicazo. Vamos así rápido y quizás escuchemos el disco entero. Qué fácil es hacer un programa de ellas, ¿eh? Venga, vamos con el tema Mean to Me, también un temón. Thank you. Bien, pues aquí estaba este Mean to Me. Y esto formaba parte de este homenaje de Chet Baker a Billie Holiday en su disco Baker's Holiday. Es muy importante la gran influencia que dejó Billie Holiday en Chet Baker, no solo a la hora de cantar, sino también a la hora de tocar la trompeta. Para él prácticamente era lo mismo, pero digamos que la forma de cantar de Billie Holiday era muy especial. Era una cantante que, bueno, rara vez gritaba, muchas veces incluso parecía hablar, creaba así siempre un clima como muy íntimo y bueno, eso pues le venía muy bien a la forma de interpretar de Chet Baker, que, bueno, se puede decir de él muchos calificativos, los mismos que a Billie Holiday, ¿no? Un rollo así muy intimista y dado a la tragedia y al drama. Vamos con un antepenúltimo tema ya, son muy cortitos, y vamos con un clásico. Esto es el gran These Foolish Things, con la voz y la trompeta, el fliscornio, perdón, de Chet Baker, cantando por Billy. Bueno, pues ahí estaba este These Foolish Things, Remind Me of You, tocando el fliscornio y no cantando. Me estoy luciendo. Bueno. nada, os recuerdo que estáis escuchando el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo, y que todos los domingos a partir de las 11 de la noche ponemos música jazz para finalizar la semana. Y lo hacemos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. También tenemos una página web que es radiotopo.org y ahí tenemos streaming, podcast y noticias varias. Tenemos, vamos, este 1 de mayo un sarao, así que tenéis que hacernos compañía. Por ahí anunciado está. Y si no, ya os lo digo. Y os acercáis al Solar del Conejo, ese 1 de mayo. Venga, vamos con la penúltima de este disco de Chet Baker, dedicado a Billie Holiday. Esto es There is no greater love. No hay un amor más grande en el mundo. There is no greater love than what I feel for you. No greater love, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. No sweeter song than what you sing to me. You're the sweetest thing I have ever known, and to think that you are mine alone. There is no greater love in all the world, it's true. No greater love than what I feel for you. The sweetest thing I have ever known, and to think that you are mine alone. There is no greater love in all the world, it's true. No greater love than what I feel for you. There is no greater love. Ahí estaba el gran Chet Baker. Muy touching. Touching deep in the heart. Y ya vamos a poner el último tema de este disco, es, ya veis, muy cortito, que fue publicado en 1965. Aquí resalta sobre todo la labor del arreglista, el señor Jimmy Mandy, que es el que hace todos los arreglos, intros y bueno, para ello utiliza una sección de saxos y alguna flauta. Todo muy bonito. Venga, os dejo con el tema Don't Explain, y con esto nos despedimos de Chet Baker, un personaje que, bueno, por aquí hacía ya un tiempo que no lo poníamos. Le hemos hecho muchos especiales, pero ya hace muchísimo tiempo, y bueno, hay muchas épocas a lo largo de toda su trayectoria que quizás no están muy estudiadas, no están tan trilladas como otras, pero siempre hay cosas muy interesantes. Este creo que es uno de esos discos, pues, que, bueno, muchos de vosotros quizás no conozcáis, y que, bueno, es muy interesante. Venga, pues vamos con el tema que lo cierra, este Don't Explain, Jake Becker por Billy. Tema muy de despedida, y con ella prácticamente ya nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Ya sabéis, si queréis seguir escuchando música jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo. Tenemos por ahí preparados diferentes especiales. También queremos hacer un homenaje a un homenaje, e incluso traeremos invitados para darle un poco de vidilla al programa. Y nada, espero veros a todos vosotros ahí el 1 de mayo y colaboréis con Radio Topo, esta emisora de radio libre autogestionada, y que bueno, estos araos nos vienen muy bien, a ver si acompaña el tiempo. Venga, pues nos vamos a despedir con la homenajeada del programa de hoy, que era la señora Billie Holiday. Así que nada, voy a dejar con uno de los primeros temas así que descubrí de chaval, y con ella me quedé fascinado. Así que venga, me despido con un clasicazo de Billie Holiday en el año 1936, este A Fine Romance. Hasta la vista. Chao.